Interrumpimos nuestra programación. Un cable desde Medellín, Colombia, nos informa. Cayó Pablo Escobar Gaviria. Más detalles en breve. Padre nuestro.